secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, para el grupo CIDSE de Quintana Roo, por la reportera Claudia Rojo. Primera pregunta, ¿cómo es la problemática en cuanto al manejo de la basura? La respuesta, ¿qué acciones lleva a cabo SEMARNAT? Básicamente, SEMARNAT ha emitido una norma oficial mexicana en donde se especifica el sitio de disposición final, el relleno sanitario, su localización, su acceso, sus instalaciones, sus características, que tenga todos los elementos de un buen relleno sanitario. Otra pregunta, ¿para cuándo tiene planeado lograr todo esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Hay algún plan para educar a la gente? Respuesta, básicamente este plan se ha transferido a estados y municipios y en el caso de Cozumel es un caso ejemplar a nivel nacional, porque un día recogen un tipo de desperdicios y otro día recogen otro tipo de desperdicios y el pago por este servicio se anexa dentro del pago del presupuesto predial anual. ¿Cuál es su opinión acerca de la modificación de la Ley General de Vida, la vida silvestre? Nosotros tenemos un nuevo lineamiento que nos ha dado la Cámara de Diputados y el lineamiento indica que el manglar de la superficie, los ecosistemas costeros que tienen mangle deben de ser respetados totalmente y bajo ese lineamiento la SEMARNAT va a seguir aplicando la ley tal y como ha sido emitida ante la Cámara de Diputados. Otra pregunta, ¿de qué se trata el programa Pro Árbol? Pro Árbol es un programa tradicional de reforestación. Pro Árbol es un programa de mantenimiento de bosques y selvas. Y el mantenimiento de bosques y selvas implica replantar, o sea, reforestar, implica cuidar el suelo, implica evitar los incendios, controlar los incendios, planear para que no haya incendios, evitar plagas y enfermedades en los bosques. Y eso es fin de la entrevista.